for making me thirsty. Soy tu padre. You're the smallest violin playing just for the waiters. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Volvió a pasar. Dale, yo dale, te dije. Dale. Iba a pasar. Pegale, dale, boludo. Pegale ahí, dale. Ahí tenés. No hay caso, me equivoco de archivo. La puta que vale la pena estar vivo. Sí, vale la pena estar dormido. Bueno, esto es Soy tu padre, programa número 21. ¿Estamos todos? 22. La niña bonita. 23. 21. Porque siempre dicen 15. Y si es bonita a los 15, va a ser bonita a los 16, a los 17. Quizás no a los 80. O a los dulces 16. Como una banda que había en la década del 70. 80. ¿Te acordás que era dulce 16 y que hoy, por supuesto, no se acuerda nadie? Sí. Estás afónico. Te cortaste el pelo, venís. No, vos te cortaste el pelo. Venís de Rosario con un cambio de look. No, vos tenés un cambio de look. Ella tiene un look, ¿no? No sé cómo es. Hoy me agarró un poco de depresión, porque agarro una revista y decía Blur y Tambiónica como bandas centrales. ¿Ustedes se acuerdan hace un mes que dijimos que era una posibilidad que hasta que Blur sea soporte de Tambiónica? ¿Estuvo a cuánto? No, pero para son, evidentemente... Ya sé, sí, por sí, son cabeza de cartel en diferentes días. Dos fechas diferentes, lo que, digamos, no... lo peor nos salva de la posibilidad de verlas una antes de la otra. Lo peor es que es probable que venda mala de Tambiónica, así de ella tiene mierdas, un look, no sé qué más. Y yo te tiro una premisa que me tiraron, a ver, por ahí alguno me lo puede confirmar, pero parece que pisando el Festival de Cine de Mar del Plata, que empieza el 16. No, siempre viene gente que pisa el Festival de Cine de Mar del Plata. Pisando el Festival de Cine de Mar del Plata el 16 de noviembre, parece que toca Wizard en Buenos Aires. Eso es muy increíble, la verdad. A mí me pone muy contento. ¿Es verdad? No si tengo verdad. Ni idea. De verdad que no. ¿Una banda virgen de Buenos Aires? Sí, no. Virgen, virgen de Latinoamérica, me atrevería a decir, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque habrán tocado en México. No, creo que vinieron a Brasil hace mucho tiempo. En Brasil. ¿Qué bandas no vinieron a Buenos Aires? Wizard y dos o tres más. Después vinieron, creo que todas. No sé. Todas no creo. My Bloody Valentine no vino. Bueno, que las del hay, que hay un listado de las que no vinieron, pero bueno. Señoras y señores, como no lo dijo Javier, que suele decirlo, esto es Soy tu padre. Yo no digo nunca, señoras y señores. No, por eso lo digo yo. Esto es Soy tu padre. El señor Javier dice, quien tiene la remera de llanero solitario, que quiere que nadie no, se dé cuenta, porque claro, es la remera que utiliza para dormir. Exacto. El señor Gustavo Sala es el que tiene la remera de Future Nature, de Skate. Ahora se vino skater con la barba corta. Ah, no, vino un hecho un muy canchero. Bien, pero, el aparte, viniste renovado. No hay nada más canchero que llegar sobre la hora. Sí. ¿No? Sí, sí. Que tipo, hola, guachitos. Hola, che, bueno, ya estamos. Qué efectividad venir directamente, salir del micro, retiro, taxi, llegar a la radio minutos antes de arrancar la audición. Eso es lo que se llama buen sincro. Tener todo controlado, viejo. Bajo control, muy bien. Lo que no sé es si vamos a tener todo controlado hoy a nivel producción, porque hoy tenemos un programa especial en varios sentidos. Sobre todo en uno, porque vamos a meternos con lo que se suele denominar, somos muy originales nosotros, ¿no? Placeres culposos. No lo escuché nunca. No, yo tampoco. Nunca mentira, se hizo. Es algo que nunca se hizo. Jamás hecho. No. Hoy los chicos de... Hay que mandarles un saludo a los chicos ¿a de Pink Moon, que dijeron, hoy van a hacer esa boludez. Sí. Que, un abrazo, bueno, que seguro están escuchando. Sí, y abrazo a ellos entonces. Y Cacho Rubio igual a Panagi o Aires y Benson dijo: placeres culposos, soy tu padre, meta. Igual digo, ustedes hablan como programa y yo me quiero mantener a la margen. Es algo que me mandaron un mail que aparentemente de eso se iba a tratar el programa. Yo dije: bueno, muchachos, allá ustedes, háganlo. Digamos, yo participo con reservas. Ah, mira. Pero si vos tenés entonces un listado. Entonces andá, comete un pati y volvé. No, yo participé, mandé mis sugerencias. Ah, pero mandaste. Pero, sí, bueno, mandé porque tampoco me voy a poner... Ahora, cuando ponga la mierda que trajiste, perdón, vas a ver. Pero tengo mis reservas y puedo argumentarlas. Pero bueno, ustedes dirán. Virán. Tenemos entonces un par de bloques dedicados a los placeres culposos, culpables, sí. Culpabilísticos. Eso te iba a decir, ya que estamos con adjetivos. ¿Cómo definir placeres culposos? Porque ya, ¿viste? Sabemos que lo que te gusta, ¿viste? Esto de andar que te dé vergüenza lo que te gusta, a nosotros no nos importa demasiado. ¿Están hablando solo de música o de cualquier ámbito? No, de cualquier cosa. No, hablemos de música por las dudas. Ah, pues digo, puede ser, placeres culposos puede ser, por ejemplo, comer mierda. Bueno, no, en alguna sociedad en que esté visto, bien visto comer mierda, no sería un placer culposo. No, porque también te puedes meter con cuestiones ilegales, ¿no? Porque te gusta lo haces, no. Metámonos con la música. Bueno. Digo, porque ya estamos, si no, no metemos cualquier cosa. Igual no está mal, podríamos enlistar otros placeres culposos. Ya acá Sala confesó uno de los suyos. No sé si tenés otro. No, se me ocurre, por ejemplo, a mí me hay gente... Lo que pasa es que tiene que ver con una cuestión cultural ortodoxa, ¿no? A mí, ajá, me gusta, por ejemplo, mojar... Decís la palabra ortodoxa y yo pienso en una barba larga. Es un problema tuyo. Pero sí, yo, por ejemplo, mojo con mucha pasión y delicadeza la medialuna del café con leche. Sí, lo he visto. Y chorré con una cosa casi de orgía grotesca. Sí, lo he visto. Y hay gente que eso le parece que es una desubicación. Pero no lo haces a nivel orgiástico. No, por supuesto, pero digo, para mí no es una cosa que me dé culpa. Me parece una pelotudez que a alguien le parezca ofensivo. Entonces, me parece que con la música me da la misma sensación. Si a mí me gusta un tema, digamos, por ejemplo, de, no sé, Shakira, o que para el escenario del rock sería como algo culposo o pelotudo o de poco huevo, me chupan huevo y medio. Claro, eso está claro. A partir de los prejuicios de los demás, nosotros hacemos los placeres culposos, digo, eso está clarísimo, ¿no? También, en ese sentido, podemos hablar de algo que se nos ocurrió en algún momento y que yo creo que estaría bien hacerlo, que sería más polémico y nos traería una que otra puteada, que serían los odios culposos, ¿no? Esa no la entiendo. Te digo, Hey Joe de Hendrix, clásico, número 14 en el 500 mejores temas de la historia... Es una garcha, te lo digo así. Para mí, eso es un odio culposo porque es difícil decir que Hendrix es una garcha. Cocaine de Clapton, una de las peores canciones de la historia de la música intergaláctica. Bueno, también es indiscutible. No, lo que es verdad, me parece que hay canciones que ya elevadas a la categoría de clásicos o de himnos están prácticamente fuera de discusión. No, ¿por qué? Digo, parecerían estar. Hay que bajarlas de un ondazo. Por supuesto, pero por ejemplo, digo, la canción One de U2. A mí me parece la canción más insoportable del disco Back to Baby, que me parece el mejor disco, menos esa canción. Bueno, también hay una cuestión subjetiva y personal. ¿Y a vos para te la parece mayoría eso? De la gente, esa a canción, mí me encanta esa canción. Bueno, pero para la mayoría de la gente, incluido vos, digo, es una canción intocable. No, intocable no, pero esta cosa de bardear algo que supuestamente es intocable es lo que yo considero un odio culposo. Es decir, Smoke on the Water de Purple, para mí es un odio culposo. Tipo, digo que es una basura, pero me da cosa decirlo. ¿Por qué? Es polémico. Pero decir que es una basura porque realmente te parece que lo es. Sí, claro. Pero bueno, siempre es Deep subjetivo. Inside your body. Exacto. Vos decías Shakira. Para mucha gente es una basura, pero a vos te gusta. No, a mí no me gusta. Bueno, ¿cómo que no? Por decir de algo, no. Pero digo, me puede gustar. Que nombre, para. ¿Querés que nombre uno acabas de los que trajiste? Que te gusta Shakira. No, digo. Pará, ¿dijiste que te gusta Shakira o no? La música. ¿Te gusta Shakira? No. ¿Y entonces por qué dijiste que te gusta? Pero por Shakira? Decir algo que digamos. Te da vergüenza ahora decir que de sí, rock, que es cierto que te pero gusta. Pero me Shakira. Puede. No habría problema, ajá, en que me guste un tema de, por ejemplo, elige Alejandro Sanz. Pero no hay problema decir, con nada. ¿Te gusta? No, pero eso, ¿te pero gusta digo, un tema algún de... tipo. No, pero justamente, si vos ponés la categoría de placer culposo. Pulposo, la puta que lo recontra. Pulposo, que sería un placer con mucha teta, sí, ¿no? O de mucha pulpa. Para algunos lo toman casi. Admiten ese gusto pidiendo disculpas. Sí. Según, digamos, teniendo en cuenta y agarrándonos de la categoría de placer culposo. Claro, eso está clarísimo. Yo estoy en contra de la propia definición conceptual. Eso lo tenemos claro, yo por eso quería definir eso. Nosotros estamos en contra de la definición del placer culposo. Para nosotros, si nos gusta, no nos da culpa. Hasta que pones play. Claro, hay que vamos a ver caso este por es, caso. Este es, tenemos que tener esta misma charla cuando termine el programa. Exacto. Señoras sí. y señores, de placeres culposos viene la cosa. A mí me encanta decir, y sin culpa, señores sí, y señores. Claro. Pero es precisamente un muy buen punto de partida. A priori, antes de desnudarnos públicamente y decir esta es la basura que me gusta, donde uno demuestra que es autoconsciente de que lo que considera un placer culposo, por algo es, ¿no? Porque sí. está fuera de lo que decís vos, de las reglas de ya no escritas de el buen gusto musical o qué sé yo, o el prejuicio y el borde del prejuicio del cual uno da ese pasito para adelante y se cae del precipicio del prejuicio. Está bueno que nuestro punto de partida es decir, no, la verdad es que yo me hago cargo de mis gustos, no tengo ningún gusto, placer culposo, no tengo nada que me guste que esté mal visto, porque a mí lo que me gusta es lo que me gusta y lo tengo bien asumido. Hay que decir, perdón, veremos sí. al final. A ver. Y los invito a que hagamos una reflexión sí. al final para ver si cambia este concepto. ¿Qué ibas a decir? No, digo, hay una diferencia central, me parece, entre ustedes dos y yo, que ustedes son tipos que escriben de cine, de música y tienen una visión crítica, periodística, analítica, quizás contaminada quizás de los vicios de la profesión. Por eso, sí, nuestros placeres culposos... Yo no tengo ese problema, yo simplemente escucho música porque me gusta y punto. Por lo cual indicaría que para nosotros los pruritos son todavía mayores. Hay una deformación que me parece muy rompehuevo, que seguramente todos la tenemos, sí, que tiene que ver con... Escuchas una música, una canción y automáticamente tiras la referencia al segundo. Estás esperando a ver quién primero dice a qué banda se parece. En vez de simplemente escucharlo y chao. No, eso, hacer eso las es dos muy cosas. Eso es muy tuyo, ¿eh? Hay algo que a veces... dije que podía incluirme yo también. A mí me parece, me parece que, y esto para los que no tienen el placer de conocer a Gustavo Sala más allá del micrófono o la tinta china, es una persona que todo el tiempo pone en contexto al otro. Él se define por el otro. Él se define por lo que sos vos, ¿viste? Él no. No, lo que quiero decir es que si vos, él está hablando, por ejemplo, de no sé, los Pixies, ¿no? Bueno, sí, porque tenés que escuchar los Pixies. Bueno, ahora está contando una anécdota donde están involucrados los Pixies y hace una pausa, dice, "Sí, bueno, los Pixies." Hace una pausa y al que sabe que no conoce a los Pixies o calcula que no conoce a los Pixies, le dice: "No, bueno, los Pixies son una banda de rock independiente que fueron los que iniciaron toda la movida del alternativo porque bla, bla, bla, bla, bla." Y pone en contexto a la gente. Y esa es una cosa que me gusta mucho, que es como una forma de incluir. Ah, soy un gran ponedor contextualizador. Un gran contextualizador. Pero a veces no puedes evitar el hacer la referencia. No, esto es como bla, bla, bla, bla, bla, bla. Casi te diría con vehemencia. Es verdad. En algunos casos. Y es algo que no me gusta de mí mismo. Y recuerdo ayer mismo a la noche en un boliche de la ciudad de Rosario. El boliche, con alcohol de por medio, seguro. Muchísimo. Escuchá el nombre del boliche, Magna Mara. Sí, sí. Empieza un tema que decía tutaca tutacu, cutaca tutacu, cutata, cutaca. Y yo le digo, Marilyn Manson, Beautiful People, y no era. ¿Por qué carajo uno tiene que adelantarse y suponer no está mal como eso, canchereando? Y no, y otro no tema que era changan, canchan, chan, canchan, Coffee and TV de Blur. Y era changan, canchan, chan, I wanna, que otra canción que no tenía nada que ver, pero que parecía ser la misma. Parecía tener el mismo. Pero uno no disfrutás haciendo eso. No te has. Al principio sí, pero después... no lo haces para cancherear, lo haces porque lo reconoces. Creo que es un canchereo involuntario. Quizás no voluntario. Un placer culposo, entonces. Probablemente. ¿Les parece como para limpiarnos de culpas previas, arrancar con un bloquecito? Por favor. ¿Antes? Sí. Porque, viste, hacía tiempo que no hacía esto de cambiarte los planes. ¿Las facturas dejaron? Dejaron las facturas, sí, los chicos de antes. Vos no comiste. Van a durar 10 segundos. Sí, comimos. Nosotros venimos con la panza llena, comimos, ahora te contamos. Quienes quieran empezar a dejar sus placeres culposos, dale, como Hernán, que ya nuestro fiel Hernán ya está metiendo los ganchos, lo pueden hacer en la mensajería instantánea de Cíclope Radio, acá donde nos están escuchando, en cicloperradio.com.ar. Está media verde la factura. Vos dale, entrale. Si los pibes de acá se fueron caminando, así que... Además, ahí son como cuatro las que te estás metiendo. Son tres facturas, boludo. Están todas pegadas, yo no sé si me animo. Bueno, me parecía grandota. Decía que pueden dejar el mensaje entonces ahí con el nick y escribiendo el mensaje, y si no, hacerlo a través de Twitter, @somostupadre. Ahí estamos escuchándolos. Nos vamos a un tema, Javi. Dale, por favor, pongo así Splash y arranca Beachwood Sparks, una banda hermosa, haciendo Forget the Song. Volvemos después con el resto de la basura. Time. Cíclope Radio. Up with the tide. Sing it again. Para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Oh, no. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Esto que era Blank Tapes era lindo, ¿eh? Sí, de Blank Tapes haciendo Pearl. Oh, oh, oh. Mira, ahora tendríamos dos temas hermosos. Beachwood Sparks. Sí. Beachwood Sparks. Para ustedes, hermosos. Que la rompían. Y lo llamo al pibe, ¿decís? Llamo al pibe. A ver, la persona de servicio técnico. Tenemos un problema acá con el aire acondicionado. Ahí sí. Chicos, hermoso para calentando. Ustedes. ¿Qué hace? No me corté. Te estoy bardeando. No me corté. Están saboteando el aire. ¡Hijo de puta! ¿Así que te parecían hermosos esos temas, Pablo? Sí. Ah, se muteó a él. Yo pensé que me había muteado a mí. Me parecieron hermosos. ¿Vos no te parecieron hermosos? Un poco aburrido, sobre todo el último. Pero, ¿qué cosa, boludo? ¿A vos te gusta la pachanga? No. Es eso. Cuando... A la pachanga le gustaban los que hacían Milma Palma. Ya estamos. Su himno, disco, ¿no? También indiscutible, como One de YouTube. No sé, a mí me gustaban los temas. Me gusta la música tranquila. Yo soy un señor de 40. Yo también, pero entre tranquila y aburrida hay un largo techo. Eso de recién no era aburrido. No me rompa las pelotas, por favor te lo pido. Yo creo que si vos pones por favor en el Real Diccionario de la Academia Española el significado de la palabra aburrido, dice tema que acaban de poner los boludos recién. ¿Qué hijo de...? De, ¿cómo era? Ya vamos a ver qué es divertido para vos. ¿Blank Tapes? Ya vamos a ver qué las es las cintas blancas. No, blank. Yo sé que me dan ganas de hacer, ¿no? ¿Qué te dan ganas? Vacías. ¿Te dan ganas de poner uno de los que me dijo Gustavo? Dale, a ver uno de los temas que le gustan a Gustavo. Este tema me encanta, este tema me encanta. Hacelo, por favor. Es maravilloso. Hacelo, no sé qué te habré dicho. A ver, hacelo. A Gustavo Sala le hace bajar los calzoncillos esta cosa. Hacelo. Muere por esto. No muero, boludo, pero es un buen tema, no me jodas. ¿Qué es esta verga, boludo? ¿Por qué verga? Escuchá. Y con un video imbatible. Ah, también viene con video la cosa. Julieta Díaz apretando con no sé qué chica. Y Fer de Maná, escuchá la voz. ¡Maná! Escuchá. Eres como una. Si lo hace de Police, el rock inglés en su mejor momento. Si lo hace de Police, es una verga, igual que cuando lo hace Maná. No me jodas, boludo. Moderemos el lenguaje. Es una banda. Es un pene. Es una banda de. Con mayoritariamente canciones pedorras, pero esta es una pequeña canción bonita, no me jodas. A ver, escuchemos un poquito. Mariposa traicionera. Puede ser una balada de los Piojos, tranquilamente, ¿no? Que no lo redime, tranquilamente. No, yo estoy tratando seguimos de asociar en el mismo terreno de Dios mío, ¿no? Acá no vamos a redimir nada de lo que vamos a pasar, pero a mí me suena a igual no es tan bueno, no es tan bueno como recordaba que era, ahora que lo escucho. No es tan bueno, es una porquería esto. Es bueno, no es aburrido. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? Esto sí, además es aburrido, boludo. Escucha. Mariposa de amor. No, es tremendo. Es mejor que Mariposa Technicolor. La letra que la escribieron un día que no había luz o algo así, ¿no? Sí, lo que lo hace más meritorio. Estoy tratando de buscar en esta lista algo que pueda relacionar con esta garompa que estamos escuchando. Yo creo que lo que más se acerca. Recuerdo que Javier dice es periodista especializado en rock y dice garompa, ese tipo de términos. Sí, bueno, es que esta música no te da. ¿Dónde otra... quedó Claudio Kleiman? ¿Por qué quedó... te gusta esto, Gustavo? A ver, ¿y por qué a vos te gusta Blank Tapes? No. ¿Por qué te gusta esto? Pero las cosas no le gustan a uno por algo. Las cosas le gustan porque le gustan y punto. Es una cuestión visceral, orgánica, de conexión con el arte. No, estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, me parece perfecto que lo estés. Sobre todo con una persona articulada como vos que siempre encuentra explicaciones. Articulado su muñeco. El hombre naciste. Bueno. ¿Roberto Carlos? No. Me paro y la canto, Este para mí es nuestro Kenny Rogers. Nuestro John Denver. Sergio Denis. Este es un himno. Cuando descubre. Yo conocí esta canción gracias a esa obra maestra que fue Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra. Y el tercero era el tema este, ¿no? En un momento. Uno de estos imitadores que no. Nito Artaza y el otro, ¿cómo se llama? Cheruti. Mira, cuánta emoción. Está dando sus primeros palotes. Y se sube a hacer un sketch en la película, larguísimo. Y empieza a cantar, a imitar a Sergio Denis. Y canta esta canción. Y yo quedé alucinado. Mira, lo único que puede redimir este tema es simplemente Sergio Denis. No, yo creo que es muy inferior a Mariposa Tradicional. No, para mí esto es un. Es como un tema de YouTube de los Pixies. Porque arranca de a poquito y termina muy arriba. Sí, es cierto que hay una construcción. Musicalmente hay un... No, un tema épico con coro de niños, no, es insoportable. Pero claro, es eso, exactamente. Hay una construcción, pero... Consigue emocionarme. Facilista. A mí consiguen volarme, boludo. A mí me emociona. El ritmo termina siendo de redundante, pasa a ser Tiene casi un sonido, ¿no? Otra vez comparando con a los Nino Bravo, ¿no? Esa cosa de amplitud espacial. Sí, pero hay un como tema con la... a los soldados de la película 300. Puede ser. Hay un tema igual en esa ampulosidad que ¿qué fue eso? Se te cayó algo. En esa ampulosidad me parece que falta, hay algo de producción, como que quizá el tiempo no le juega a favor a este tema, ¿no? Habría que ver producido hoy cómo sonaría. Bueno, pero debe ser un tema que debe tener mínimo 30 años. Sí, y bueno, canción. Pero hay temas que tienen 50 años y suenan de la hostia. ¿Y cómo suena? No el sonido. Esto es una verga que me gusta a mí. No, esto no, vamos, no lo mierda. Escuchalo. Esto es todo Jenny Borde. Subilo porque no se escucha. Ese es Jennifer López. Claro. Es bueno este tema, sí. Subilo. No es bueno. Get Loud. Es el mejor que yo escuché de Jennifer López igual. Bueno, dentro de una discografía penosa seguramente. Pero pará, ¿estás hablando bien o mal? No, estoy hablando mal de un tema que me gusta. No puedo evitar sentir pero pará, el ritmo. Es una contradicción. Sí. Si te gusta, ¿por qué vas a hablar mal? Porque hay que saber definir las cosas. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y a uno le pueden gustar cosas que le parecen malas, ¿no? No termino de entender. Es como, a ver, volvamos a U2. Joder, ninguno de nosotros puede decir que U2 es una banda mala. No. Ninguno de los tres puede decirlo. U2 no es una banda mucha mala. Mucha otra gente sí. No nosotros. La gente que puede decir que U2 es una banda mala, para mí está confundiendo su gusto personal con la calidad de la banda. O sea, musicalmente U2 es una banda de muy buena calidad. A mí, personalmente, no me gusta. Igual y la mayoría de los temas de U2, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los temas de U2 me parecen un moplo total. Pará. ¿Vos estás escuchando lo que estamos escuchando? Sí, y soy consciente de que a la par de que estoy diciendo que no me gusta U2, digo que me gusta esto. ¿Sabes por qué me gusta esto? ¿Sabes por qué me gusta esto? ¿Alguna explicación? Sí, en la línea de bajo. La marca del bajo, que es una marca muy buena. Es buenísimo. Escucha, subilo. Está muy baja la mezcla. Esto para bailar. Escucha el bajo. Es un bajo disco, absolutamente disco. Está bien. Escucha el bajo, solamente el bajo. Yo lo escucho. Pero bueno, justo acá no. Acá la parte es un tema de Parliament Funkadelic que se Exactamente. Me parece que el tema gira alrededor del bajo. Pero ¿sabes lo que le falta? Melodía como tiene esta canción. A ver. Perdón, no quiero. Quiero insistir. Escuchen ese bajo, ¿eh? Otro día. A ver esta melodía. Buah. Ya es una boludez esto, porque hasta ahora creo que yo quería ser serio. ¿Más serio que esto? Sí. Me parece que no hay forma de ponerse serio con esto, ¿eh? Yo con esto te grabo 14 discos. No, esto es una belleza. Esto, ¿sabes qué hace? Esto demuestra tu edad, nada más. Y demuestra que te ponías en pedo escuchando esto con tus compañeros de secundario. No, no. Es la única forma no que puedes decir que esto te gusta. No iba al secundario. ¿Quién? ¿Vos no ibas al secundario? Ahora, los dueños de la revista Los Irrecuptibles se escuchan esto y te ponen en la lista negra. No te echan y buscan otro chabón. Te hago el corito y todo. Y ahora viene esto, ¿eh? Vamos todos, Gustavo. No. Me parece un tema, no un tema más. Bueno, no sé, no me conmueve particularmente. Por Dios. Este tema, solo para mí, solo. Me gusta, claro, cuando dice tócame la piel, está bien, pero. Para mí, este tema solo tiene explicación en un anclaje temporal. ¿No? ¿Te gusta porque significa algo para vos en esa época? Bueno, toda la música, no. Puede ser, el arte puede ser. Eso es un buen punto que tocó Pablo. La idea de esto es no solamente puramente musical. Acá nada que me hace acordar a esto. Eso es una pelotudez. Todo lo que trajimos No es una pelotudez, no. Porque es como vos te relacionas con la música. No me parece una pelotudez. No, pero eso, ¿no? No tiene que rememorarte nada. Uno tiene que bancarlo musicalmente. Vos esto, para mí esto es una gran canción. Miércoles a la noche estás aburrido y te pones este tema. No sé, quizás sí. Bueno, porque si lo estás trayendo es un quizás gusto. Sí. Pero es el simple minuto, o sea, de la canción. ¿Vos un martes al mediodía te pones el de Jennifer López? Yo no escucho nunca a Jennifer López. ¿Y por qué lo trajiste? Porque es un tema malo. No, pero pará. Pero no, es un placer culposo. Te cambio o cambia la voz, digo. Lo pasan en la radio, vos decís, uy, qué buen tema de Jennifer López. No, pero no lo cambio. Ah, bueno, está bien. Yo digo, también. Qué tema malo, pero. A mí me pasa. Sí, bueno, este pero ahí hay un plus. A mí me entre pasás. Las cachas del cantante. Me pasas este tema de Vilma Palma y yo subo el volumen y canto. Uy, hijo de puta. Sí, recién te vimos. Sí. Hay que hacerlo. Cambiar de tema. Vamos a ir a uno más. A mí ya logró emocionarme. Acá. Hasta ahora creo que el mío es el mejor. Mira, ni McCartney en Full on the Hill, mira. Mira, hasta el. Mira. ¿Es qué es eso? Chupaba una quena, boludo. ¿Una quena? ¿Qué es una, eso? Una quena es esto que estás escuchando ahora. No, esto es esta parte, tema es demasiado bueno. Esto yo no sé, mira, no sé ni lo que es. Escucha, no sé. No si, tengo la más. Si hablamos de temas, sos un boludo. No tengo la más puta idea de lo que escuchemos. Escucha como solamente como arranca. No me jodas, boludo. Parece un remix. Estamos en un remix. Espera. Es demasiado bueno. Que te di. Aparte, es italiano cantando en español, lo que lo hace mejor aún. Escucha. Te marcha, así que. Yo no intento discutírtelo. Después me guardías a Elliot si Smith, hijo de puta. Si quieres llorar, pueden hacerlo. Es un hijo de puta. Después escucha a Elliot Smith y dice, qué aburrido que es esto. Escucha esto, el señor Gianluca Grignani. ¿Quién? Gianluca Grignani. ¿Quién? Gianluca Grignani. ¿De dónde salió Gianluca? Y debe ser italiano. Era compañero tuyo del colegio, boludo. No, todo. Y para, no, pero lo más contundente, hasta ahora ya. ¿Viene ahora? Empieza a ver el tema. El estribillo, creo que es imposible de superar. A ver, déjalo, déjalo, Javi, ¿eh? Obvio. Tenemos dos horas. No, igual creo que falta un poquito más de estribillo. Igual demole tiempo. No, dura 5 minutos y medio Tagarón. No. Encima la audacia de hacer un escucha, hit. Escucha, mira, volvemos a hablar de producción, ¿no? De tiempo. Volvemos a hablar de producción musical, ¿escucha? Radiales. Los huevos del tipo de hacer un tema de 5 minutos y medio. Y bueno, siempre algún boludo va a decir que es su gusto culposo. Che, ¿estas facturas estaban para comer o...? Esas facturas estaban para tirar, me parece. Se toma el tiempo en el estribillo. Yo tengo el poder porque tengo los temas de todos y estoy mirando los títulos, no lo puedo creer. Pero esperá que arranque el estribillo porque ahí... No lo puedo creer. Van a aplaudir. Las cosas que trajo este, no te digo. A ver, vamos a aplaudir de pie. Amigo, viene, ¿para qué maldita viene, sea? Ya está, no se puede hablar más. Claro, la letra es lo que te gusta a vos. Se emociona. Escucha, no, pero es muy impresionante. Pecados naturales. No, distintos naturales. Ahí va. José Luis Perales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Es muy bueno. En mis problemas sabes que se llaman. Le falta un poco de rock por ahí. Podría bancarlo. En otra vida podría bancarlo. ¿Qué? ¿Me van a ver duro? No, no es una de esas. Es muy sensitiva la letra. Es casi mejor que Viva Elástico. Ojo que están ahí, ¿eh? Están ahí. Porque los tipos ponen polémico, su, polémico. Yo no, su corazón a... pone su corazón en la canción. El que dice polémico trajo esto. Yo estoy anonadado. Ay, ay, ay, qué lindo esto, boludo. Qué carajo. Carolina. ¿Qué es un dibujo animado, boludo? Oh, Carolina Jambala. Presentanos esto. Esto es Shaggy. ¿Se acuerdan de Shaggy? Sí, el de los Scooby-Doo. ¿Qué carajo es Shaggy? Shaggy, el negro. Hace, en los noventas había, bajar un poquito porque me parece que está muy alto Shaggy. Ahí va. En los noventas había una propaganda muy famosa que... y que era con ese tema, Mr. Bombastic. Mr. Bombastic. Eso me acuerdo. Es verdad. Me comí Mr. Bombastic. Quedó fantástico. Mr. Boom. Bueno, este es otro tema de que tiene también esta cosa medio africana en la producción, sí. Y que en realidad lo que me gusta mucho cómo vocaliza él. Oh, Carolina. Una cosa podrida por el bahiano, se nota, ¿no? Sí, seguramente. Escuchen. Y el ritmo africano que se te pega y se te mete abajo de la piel. Puede ser pángaro tranquilamente, ¿eh? No, para mí pángaro intenta ser irónico. Este tipo es un idiota. Sí. Y lo que hace le sale sinceramente así. Además hay una cosa muy rara. Carolina, este tema, era un simple que escuché una vez. La verdad que ahora que lo pienso nunca lo busqué después de esa vez. Y tenía como 5 versiones. Y era muy interesante escuchar las distintas formas de hacer este tema, que es una porquería absoluta, pero que me toca en lugares insospechados. Está bien. ¿Querés que cambie radicalmente de onda? Me cuesta irme de esta ritmosidad africana. Apuesto a que todos van a decir, este está bueno en serio. A ver. No se puede defender eso. ¿Quiénes son todos, boludo? Te la banco. Los chicos del programa anterior. Voy arrodillado hasta Luján. Pero vos sos un canchero. Los chicos del programa de mañana. Los chicos de... ¿Quién va a decir? Este es acá nadie va a decir eso. Por Dios. Preséntalo. Afanado de té para tres. Por Dios. Preséntalo. No hace falta presentar. Porque es impresentable. Temazo de Roxette. Entre muchos. Entre muchos temazos que tiene Roxette. Se murió la cantante porque tenía cáncer de garganta, ¿no? No, creo que está viva. Es una canción perfecta, boludo. Una canción perfecta. Una canción perfecta. Pará, escuchá, una estrofa, escuchá que puente. Ahí viene la parte más insufrible de los 90. Escuchá. Casi que lloro. Vas a llorar después que te caguemos a trompadas, hijo de puta. Mazo, boludo. No se puede defender. Si lo hace PJ Harvey, están todos chupando. Porque PJ Harvey no lo va a hacer, boludo. Esta cosa terrible. en esta época. Peachy Harvey. 5 años después. Esperá, no cambies, ¿eh? No, ¿qué cambia? La dejo entera. 3:20 faltan. 5 años después del hit. Bueno, un poquito más de este mega hit. ¡Escucha! Parte C tenés. Es una de ese perfecto. Estaba. Yo vivía en un departamento donde mis vecinos eran una pareja de ancianos muy amable, muy bonita. Eran los Roxette. Sí, no. Los ancianos, de golpe no los vi. Y empecé a escuchar todos los días y con insistencia Roxette a todo volumen. Esta mierda. ¿Y qué carajo tiene que ver con los viejos? Esta mierda. No entienden nada. ¿Qué pasó? Los viejos se habían ido de vacaciones durante un mes. Tuve a su nieto cuidando la casa. El nieto, a quien conozco y me lo cruzo, le digo: vos sos el que escucha Roxette, ¿no? Sí, sí, soy el presidente del fan club de Roxette en Argentina. Excelente personaje para darle besos. Ni los dientes separados de la cantante hace que no me guste. ¿Tenía brillantina en la boca, hombrera? ¿Cómo describirlo un poco, por favor? No, parecía más un fan de The Cure. Ah, absolutamente opuesto a todo lo que uno supondría. Gótico con ojos pintados. Sí, sí, che, sí. Amigos. No era un chico que no tenía nada que ver. Triste, Javi. Hay mensajes. Uy. Esto sí que es un tema que nos gusta a todos. Y este es un tema que indica que llegó la hora de la mensajería en Eso de tu Padre. Mensajes instantáneos al 3333-3720. Hubo otra manera. Cuatro números, ¿no? Bueno, tenemos a Tres Cactus que dice: pasó media hora de programa y yo ya banco todo lo que va a sonar hoy en Somos Tu Padre. La bancamos. La bancamos porque nos banca, pobrecita, qué gusto que tiene. Sí, lo vamos a decir así. La verdad que sí. ¿Querés traducir esto o ya leo los mensajes? Dice que cada vez que juega al básquet... Subilo un poquito. ¿Eh? Cada vez que juega al básquet... Va a la casa porque el padre no está. Dice: casate, Rubén. Que viene el peluquero que le corta a tu hermana. Hoy le hace un descuento porque la fábrica está cerrada. Casate. Dame te gol acá a la vuelta en el gomón. Vamos a ver la que campanera parece que perdió un Rey Dobson. Y hay una parte instrumental. Bien, Hernán empezó diciendo: mi placer culposo es ver a los nenitos llorar cuando les fajan los papás en los shopping por romper las pelotas. Cuando se tropiezan y también lloran, lo disfruto. Carne de Chancho dice: buenas noches, vuelvo a deleitar mis oídos con su programita, espero poder escucharlos completamente. Saludos. Cállate. Que hoy hay facturas que parecen de piedra. Los del otro programa no sé con qué carajo comen, porque parece que no tienen mucho gusto en materia de facturas. Ahí se cayó una. Lecolo dice: cuando era chico lo que más me gustaba escuchar era Miranda, y tenía una revista que se llamaba Lulelele, que a nadie le gustaba por el horrible chiste del señor Sala. Lulelele, la revista, excelente, ícono del under porteño, de el polaco Escalerandi y Gastón Souto y demás, a quienes mandamos un gran abrazo. Berto dice: ese tema de Maná es una poronga blanda sin onda. Hernán dice: Sergio Denis usó coro de niños antes que Pink Floyd. Está la vanguard de la música. Claro, papá. Bien, ¿eh? Es el Roger Waters de Brazzatelli. Sí. Y también dice: musicalmente hablando, los temas tecno puto de mediados de los 90 me encantan. Aunque remitan a hacer aerobics y chupar pijas. Ya vamos a escuchar un tema de estos que yo casi la misma apreciación. ¿Qué sería, Guillermo Vilas desacados? Ahora no, después vamos a escuchar uno de esos. Gustavo Sala está acá. Mirá. Tuitea Gustavo Sala. Y dice: lo felicito por el programa, la radio está buenísima, pasen algo de Erner. Y Carne de Chancho dice: qué mierda, son de fachos ustedes. Si van a una fiesta de 15 o casamiento, terminan bailando Vilma Palme los Decadentes. Claro. No jodan, che, la música es música. Ya tiene razón. ¿Qué quiere bailar? Sí. Elliot Smith. Carne de Chancho se ataja porque... Elliot Smith. Te voy a poner un gran temita. Se viene otro embole. Este lo trajo Pablo. ¿Qué es esto, boludo? De vos. Darren Heyman. Darren Heyman y The Short Parliament. Seven Months Marley. She's ruined. Oh. goes to her bed every night. He calls her his treacle and holds her too tight. The love that hangs on him like leaves on a tree. Oh, she's ruined, she's ruined, she's ruined. Brings a fine shoes with straps made of gold, and we all told her twice that he is too old. If she could do it again, she wouldn't do it again. Oh, she's ruined, she's ruined, she's ruined. She gave her 800 pounds, but she will never more for the sake of a man. Oh, she's ruined, she's ruined, she's ruined. She's ruined, she's ruined, she's ruined. Oh, she's ruined, she's ruined, she's ruined. Placer culposo también. No, esto es muy lindo, boludo. Mean Lady o señora malvada. ¿Por qué tenías que ser tan una mujer malvada, no? Why do I have to be such a mean lady? Vaya uno a saber. Mean Lady. Main Lady. Vení que te tengo que decir algo. Bájate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! Un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, wild, un montón de música de todo lado del mundo. Aflojamos con los placeres culposos porque, sí, porque nos vino a visitar un muchacho. Acá tenemos, sí, a este señor que sí. Viene otra vez. Hacía rato que no venía. Ese olor raro. Hoy trae olor raro. Ese olor raro que cada vez que entra queda como impregnado. Yo creo que tiene que ver con el dispositivo este que le permite a él, bueno, hablar como pueda, ¿no? De esa manera, pobre. Qué sé yo, tiene una capacidad diferente. Cuando ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Nautilus? Hace un ratito no le estaba Agustín cuando nos abrió la puerta, me preguntó si iba a venir. Yo le dije que sí y se fue a comprar un desodorante de ambientes. ¿Usted es consciente de eso, no? Le pasé una enfermedad. ¿Cómo? Enfermedad. ¿Una enfermedad tiene? ¿En la piel? No, en el ano. ¿En el ano? Está vos se la deja servir. ¿Y qué? ¿De qué se lo está tratando? ¿Cómo? Que a mí siempre me llamó la atención ¿qué que pasa hoy, Nautilus? Que Nautilus siempre habla parado. Ahora claro. Nos estamos enterando que es por eso que no se sienta. Enfermedad muy dolorosa. Enfermedad muy dolorosa. ¿Cómo se llama? Pedos. ¿Cómo? Pedos. Pedos. Pero eso no es una enfermedad. En mi caso sí. En su caso es una enfermedad. De chiquito. O sea, tendrá flatulencia extrema o algo así. ¿Tendrá? ¿Cuál es el nombre científico de lo que...? Mucho pedo. Bueno, mucho pedo. Sí, está muy bien. Muy científico, ¿no? Bueno, hay que está ver bien, con qué bien. Médico se trata. Sí. Bueno, ¿con qué viene hoy Nautilus? Una novedad del cine. ¿Del cine? Cine, muy bien, bueno, muy bien. Empezamos con Al Pacino. Con Al Pacino. Siempre sí. Habla de Al Pacino. Todos los días habla de Al Pacino. Muy famoso. Yo necesito que usted nos aclare, porque Amílcar Pacino nunca dice cuál es su relación con Al Pacino. ¿Tienen algún parentesco? No, para mí lo primero es que me tal el lujo del artista. ¿Ahí? Tiene que estar lejos del artista. Tiene que estar lejos del artista. Ah, claro, el periodista okay. Lejos del artista. Tiene que ser, toman distancia como en el colegio, muy bien. Que bien, tomamos distancia, queremos grabar, tomamos distancia. Muy bien. Un metro mínimo de entrevista de entrevistar. ¿Cuánto? ¿Un metro un mínimo? Un metro mínimo. Muy bien. Yo, por ejemplo, cuando le hice una entrevista a Al Pacino, sí. Pero yo estaba en la mesa del café y yo en otra. Ajá. Estábamos en el bar, en la academia, el callado, casi corriente. Hablaban a los gritos. Sí. Y la gente le sacaba fotos. Y él, mientras se hacía pasar por ciego, como la película Perfume de Mujer, seguramente. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, viene a la Argentina no me debo. Viene de nuevo. Voy a firmar la versión de Señorita Maestra. Señorita Maestra, qué lindo. Pero con ¿qué va Palmiro Caballasca? De Efraín, del. No, Al Pacino va a interpretar a Jacinta Pechimabuida. Va a ser la señorita. En esta nueva versión de la famosa maestra, está poseída por un conjuro maldito. Oh. Que le hace crecer uñas en los ojos. Uñas en los ojos. La única forma de revertir la maldición es que los talones le van a cagar la boca. ¿Cómo? Ya está, ya lo entendí. No hace falta, Los alumnos les tocan la boca y para que el conjuro se vaya. Entonces, todos los alumnos, la vida se pone en cuatro y le voy a hacer la boca y le voy a hacer todo el partido de la mierda. No. Ok. Me parece que estuvo leyendo el guión. Sí, pues me mandaron. La gente ve Gatti Video. Gatti Video está produciendo. ¿Y sabe cómo termina? No, porque se acabó el final. Ah. Se fue la cinta. Pero no estaba leyendo el guión. Echó por la cinta de guión. Okay. Me mandaron el guión en cinta. Ah, muy bien. Dirigida por Susupe Coraro, Juan José Campanella, Teatro de Vila y Aristarain. Dirigida por Susupe Coraro, Campanella y Aristarain. Ah, es como un trabajo en equipo. Y tenemos otra película Perdón, porque el único de habla inglesa en la película va a ser Al Pacino. No, todos hablan inglés. Ajá, los alumnos también. Sí. ¿Y tiene algún diálogo, recuerda algún diálogo en especial de la película? Hay una parte que dice How many Chaves in the house. Ajá. ¿Cuántos qué? How many Chaves in the house. ¿Cuántos Chaves hay en la casa? ¿Y la respuesta? Porque había unos clones de Hugo Chávez. ¿Clones de Hugo Chávez? Claro, How many Chaves hay en la casa. Una versión extraña entonces. ¿Qué otra? Vuelve Transformers. Transformers. Otra vez. La versión argentina. Ah, ¿Esto ya no lo dijo? No, no, no puede ser. ¿Estás seguro? Producía Patagonia. Sí. En comprobación con Santa Teresita en Suecia. Como el Héctor Alterio se transformó en lancha. ¿Cómo? Héctor Alterio se transformó en lancha. ¿En lancha? ¿Sí? Arturo Mauricio se transformó en licuadora. Luis Luque se transformó en DVD de Coldplay. ¿En qué? DVD de Coldplay. ¿En un DVD de Coldplay? DVD de Coldplay. Y Bolívar Castro se transformó en puta. ¿En una? Puta. Bueno, la, algunas transformaciones mucho no, no, no, no cambian, digamos, ¿no? Ellos son la única esperanza de salvarlo a la Tierra. De la amenaza de la luna. ¿De la luna? De la luna que se mastura y tira toneladas de semen radioactivo a la Tierra. Ajá. Todos los asuntos de la provincia se le corriendo. A menos los putos que pegaron con la boca abierta. ¿Y el DVD de Coldplay qué hace ahí? Le pasa música a los putos. Entonces, es para envalentonarla, ¿no? Todos los putos se abundan y los me robó. Ajá. Se van al presidente, le va a echar a todos los putos porque sale el número pasado a ver el agua. Este es un homofóbico, ¿cómo se llama? Homofóbico. Nautilus, Nautilus. Entonces, el otro, había muchos homófobos que estaban esperando el juicio final. Ajá, el juicio final. Y salen a la tierra unos bichos gigantes con forma de tortuga. Con forma de tortuga. Tortuga, sí. Entonces, todos los putos se ponen juntos y llaman los robots. Bueno, ahí. Y empiezan a pelear. ¿Y entonces? Y bueno, el que se transforma en el rebelde de Coldplay. Sí. Musicaliza. Pero qué pelea aburrida con música de Coldplay, ¿no? ¿Qué tema suena de Coldplay? ¿Recuerda? Sí. ¿Cuál? De Reírme Más, de Leo García. ¿Cómo, cómo? Reírme Más, de Leo García. Yo no sé. No es de Coldplay, es de Leo García el tema. Un cover. Ah, Coldplay haciendo un cover de Leo García de Leo en vivo. García. Sí, sí, sí. Muy sí. Bueno, muy bueno. Leo García interpreta también. ¿Tiene... ¿Actúa en la... ¿Sí? Se transforma, hace? Se transforma en... En... Sacacorcho. Sacacorcho. ¿Y cuál es su utilidad en el, la película? Descorchar los vinos. Bueno, cuando van a la tierra, al final... Poco obvio. Al final, cuando termina... Brinda el presidente con el robot. Con, se transforma a Leo García, que está toda la película al pedo, digamos. Y solo dice... El... Tenemos un vino, que utiliza de Santana. Vino Santana... Pero sí. Eso se pensaba que era guitarrista. Santa Ana el vino. Sí, pero eso se pensaba que era guitarrista. Es Santa Ana el guitarrista. Pero era el vino, Santa Ana tinto. Se cambian, claro. Y no lo podía descorchar. Entonces se va por tres programas. A Leo García se transforma en sacar corcho. Y brindan y termina la película. ¿Con qué parte de su cuerpo saca el corcho? Con la oreja. Ah, muy bien. Bueno. Dirigida por Campanella, Vittorio Gamo, Nebra Baleando, Steven Silver, Aristarán. Otra Aristarán está muy activo. Está metido en todo. Pero Spielberg era una producción argentina, mire. Qué bien. Y tenemos la última novedad. ¿Una más? ¿Una qué? Última novedad. A ver, la última, Alfano. ¿Qué hizo la versión Alfano ahora? Se operó. ¿Otra vez? Se operó. ¿Qué se operó? Alfano. La cara. Se operó vez? La cara, muy bien. De Campanella. ¿Cómo? ¿Se puso la cara de Campanella? ¿Se operó la cara de Campanella? Sí. ¿Se la puso? ¿Se puso? ¿Ahora está igual a Campanella? Sí. ¿O se operó? Campanella se puso la cara de versión Alfano. Ah, hicieron intercambio. Intercambio. ¿Qué tal le quedan las tetas a Campanella? Hermosa. Ah, muy bien. Los dos. ¿Y qué tal, y qué tal le queda la barba a Gra? Los dos se han ido relevados. Ah, muy bien. Muy bien. Así que esa fue la noticia del espectáculo. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos, Le agradecemos. Le pedimos entonces ahora que se retire. Porque ya lo están echando. Se hace difícil respirar acá. Igual creo que si ponemos la música que vamos a poner ahora, se va a ir. A ver. Yo creo que se va a ir. Estamos como volviendo de vuelta a. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué carajo es esto? Estamos volviendo a la zona de placeres culposos. Estamos con el tecno noventoso, putón. Yo no sé ni si no llega a ser noventoso. Jujá. Juro, Jujaja de García Ferré. Tiene, para mí, un momento irresistible, que la hace única. Esto ya es... Ah, lo comía. Esto ya es la gloria. No, esto no es lo comía. Ray Say Frey. Canten todos. ¿Qué era esto? Ahora vas a ver. Bah, no te vas a acordar ni en pedo. ¿Por qué me suena? ¡Canta, puto! ¡Puta que te parió! No sé qué corno es esto. Esta sí, esta no. La puta madre. Yo le quiero ver a Gustavo en pelotas gritando eso. Pero esto es... Ah, mira, me acuerdo. Esto ya no importa, ¿no? Esto que es un acid house. No, es como esto ibérico. No importa. Esto era lo que pegaba. Esto es el pre-house, sí. Pero eran unos italianos o estos españoles. Estos son españoles. O un español que se llama Chimo Bayo. Chimo Bayo. Como el jugo Bayo. Claro. En Ushuaia había un boliche musical, un antro nocturno que se llamaba Éxtasis. Y siempre abrían la noche con esto. Pero el chiquitán, chiquitín tantán, va como loco. Eso va como loco. Vamos de vuelta con eso. Indefendible. ¿Con qué? ¿Otra vez? Quiero que llegue esa parte. No. No jodas, acá esto. Difícil de sostener, Javier, disculpame. No le cuento el atractivo musical a alguno. No, no hay forma. ¿Qué quiere? Vine con la remera de llenar el solitario, boludo. Hoy puedo hacer cualquier cosa. Yo te pongo Mariposa Traicionera y un saludo a Grignani. Ah, esto sí me gusta. Esto. Sí, el Sea Music Factory. ¡Ay, ah, él! Esto es precisamente cuando decía a Hernán que el tecno putoso, como decía él, de los 90. Esto, para mí, estos son los temas que. Este tema yo lo odiaba. En su momento. Lo odiaba, me parecía insufrible que la gente baile esto. ¿Y ahora te gusta? No, no, no es que me gusta, es que me parece. Encontré lo efectivo que es el tema. Lo mismo me pasa con Technotronic. Sí, grandes canciones. Banda que odio absolutamente, pero veo que son muy efectivas. Recuerdo la aparición de esta canción en ese capítulo de Los Simpsons, cuando Bart, Homero lo quiere hacer macho a Bart y lo lleva a una fábrica donde eran todos negros fanáticos de Bleach People y sonaba esta canción. Exactamente, que es como. Una especie de fábrica dance. Exactamente, bueno, esto es seguramente de lo que hablaba Hernán, el tecno putoso noventoso, que hacía que mueva a la gente mucho la cola a este ritmo, ¿no? Imagino que sería década del 80 esto, ¿no? Finales de los 80. Es finales de los 80, comienzos de los 90, exactamente. Digamos 89, 91, una cosa así, ¿no? Yo estoy produciendo. No me gustaba nada, la verdad, esta banda, pero terminó pareciéndome muy efectivo. Y no es algo que escuche comúnmente, pero de vez en cuando paso música, pongo esto y la gente enloquece. Es muy parecido a The Power de Snap. Sí. I got the power. O sea, es, ¿no? Es que son todos los temas son parecidos. Sí, sí, sí, es eso. Es. Yo en este tono, pero una. Y escuchá los pianitos. A ver. Ah, pianito, el. Sí. El sintetizador. Te banco, ¿eh? ¿No? Me va la base. Bruno Gelber tocando ahí. Creo que te banco. No sé si me van a bancar con esto. ¿Esto es Rafael Acarra? Es parecido, pero no. Es. Tipo. Es como disco exploitation europea pedorra. Esto es. Un dúo, venía a ser como los Azúcar Moreno. Escucha la voz. Uy, qué inglés pedorro. Me vuelve loco ese inglés. If you know what looking for. No se entiende. Baby, dice. Nena. Quiero que veas mi reputación. Tengo una sensación. Muy bien. Que me lleves a ver algo de quien vivo. Oh. ¿Qué es esto? La voz a bien. Bacara se llama. Bacara. Es un dúo español que intentó pegarla en Estados Unidos. Hicieron un par de simples, unos discos, pedorro. Y bueno, y grabaron esta pedorrada, pero a mí la canción me encanta. Tiene un atractivo, pero es bastante mala, la verdad, ¿no? Y qué sé yo, a mí me gusta. Se nota la búsqueda de pegarla industrialmente. A mí me gusta esta canción. Yo creo que tendremos que volver con Gustavo. A ver, que debe ser el mejor de todos el que viene. Me da miedo igual, ¿eh? Si es otro grupo español, prepárense. Voy a ir por ese grupo español. Para que lo ubique, que bueno, es un gran esfuerzo de producción. Y tiene que ver con el mundo del arte. Uy, con un famoso pintor que se cortó una oreja. No, ¿no? No estaría encontrándolo. Pero lamentablemente la cantante que cantaba esta canción maravillosa ya no está. Yo propongo que lo cantes. A ver, bájalo si no lo encontrás. No recuerdo la letra, pero la canción es imbatible. Pero ¿por qué no está? Espero que aparezca porque sería una pena que no poder escucharla. Yo me pregunto si esos temas vos te fijaste que estén en 44, Javi. Eso sí, estaban en 44. Me gusta el nivel de producción de permitime, Javier. Permíteme dudar. Me volví loco, por mensaje de texto, no boca arriba el nombre de la canción. Sigo sin acordármelo, sin saberlo. Y le mandé un cachito de letra. Con ese cachito él ya recuperó la Mirá, canción. Mira, guacho, acá con la ayuda técnica. No me digas que lo tenés en otro lado. Ahí sale. Esto va a doler, ¿eh? ¿Qué son inalámbricos los auriculares que tenés? Escuchá, Pablo, respetá. Esto va a doler. Escuchá. Decímelo, es un gran tema. A ver. cosa en que suelo pensar. Hoy va a ser el día menos pensado. No, la que poesía. Ahora puedo grabar. Sos un hijo de puta. Ojitos azules que ahora van a tu lado. Prepárate para el estribillo explosivo. Sí, sí, me explotó. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene el estribillo por arriba de ahí y se baja acá a esta altura, ahí va. ¿Qué hijo? Carita en papá. Lo único que me acordaba del tema. De hecho, me dice uno que dice la carita empapada. Y lo tuve que buscar. ¿Qué está empapada esa carita, Gustavo? ¿Sabes qué? Agua de lluvia. Esto es un robo a esto. Ay, qué. Esta canción es un robo. Prefiero no hablar de lo anterior. A ver. Es un robo a esta canción. Lo que implicaría que este es un placer culposo mío. Este es el y original es de malo, esto. Digamos, ¿no? Y epa. Parece la misma voz. Epa. Es igual. ¿Es la misma cantante? Esto es Mecano. Ah, Mecano en 10. Este tema lo banco mucho. De hecho, más adelante voy a traer. Perdón, ¿me puedes decir el nombre de la cantante? Ana Torroja. Exacto. No, Ana Torroja, con un pelo muy cortito. Madre santa. Medio parecida a la Roxette, digo. Ahora, ¿no es un afano esto? Es muy parecida a la melodía. Este tema debe ser anterior. Sí, 10 años anterior. 10 años anterior. Y bueno, todo es una. O sea, que la oreja de Van Gogh podía pensarlo bien y no hacer una porquería como esta, y en vez de eso hicieron otra. Para, tampoco es un robo. Puede ser que haya una semejanza involuntaria, ¿eh? Para. Puede ser, sí, sí. Una extraña coincidencia. No, para no es igual. Acentuada por el bueno, acento gallego. Bueno, son las dos minas españolas, ¿no? Que cantan muy parecido. En España se hizo un homenaje medio indie a Mecano, una cosa media polémica, y un montón de bandas, supuestamente respetables, buenas, con onda, hicieron temas de Mecano como para dar cuenta de que tienen canciones que están bien, pero grabadas de otra manera, va para otro lado. Y hay una banda que se llama Big City, que hizo una versión de esta canción que está buenísima. Más adelante la voy a traer y se van a dar cuenta que es un gran tema. Pero bueno, esto es Mecano, canta con esta voz de mierda y es lo que pasa. Pero mira, Gustavo está emocionado. No, pero hay una canción que no me acordaba y ahora me acuerdo que te quería comentar para que la busques, de Amaral. Uy, no. ¿Que son españoles o son mexicanos? Sí, son bueno, de Zaragoza. Pero hay una canción que me gustaba mucho que cantaba también con el cantante de La Ley, Beto Cuevas. Sí. Era un tema también bastante contundente. Pero por supuesto no me lo acuerdo y menos el nombre. Yo creo que Pablo está mirando con una cara de odio de ustedes no entienden nada, pero él trajo esto. Yo no sé con qué cara puede mirar. Esto es realmente lo más bajo de mi. Lo más bajo que he llegado en mi vida. Escuchalo. No, esto no. Yo me ya está canchereando, boludo. ¿Por qué? Pero cómo, ¿qué vas a argumentar? Yo creo que la única forma, bueno, nótese la similitud del ritmo de Shaggy y Carolina con este, ¿no? Pero yo traje temas buenos. Bueno, pará. Esto es una porquería que, insisto, no puedo evitar sentirme muy cercano. Si lo hace Yellow Man, están todos diciendo qué bueno que está. No, y claro. Pero además, yo no sé, en algún momento creo que no puedo dejar de discernir entre Maritza Valli y este tema. ¿Y qué tiene que ver? No sé, cada vez que escucho este tema tengo una erección. De hecho, en este momento la estoy teniendo. La Maritza Valli es la famosa. ¿Ves que la mesa está inclinada? Claro, sí. Claro, Maritza Valli hacía el video de eso. Ah, mira, claro. Claro. Era la que tenía el cuerpo de Coca-Cola. ¿Y esto quién lo parece cantaba? Una botella de Coca-Cola. Le licó con cola. El chabón se murió hace unos meses, pobre. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Ahora, no hay mucha diferencia con esto, ¿no? Perdón, disculpen. Yo sé que es el rey del pum pum acaba de llegar. Y nadie lo puede parar. Bueno, este es un ladrón. Señora, pero este es mi placer culposo. Porque llegó el general. ¿Y claro. No te gusta el original? Mami, no me gustan los dos. Yo cuando salió esto decía, pero boludo, porque la gente escuchaba más esto que Clericó con cola. Esto. Claro, esto sí es dancehall, como decías vos, ¿no? Se llama Te Necesito, Amaral con Beto Cuevas, ¿eh? Se puede buscar por ahí. Te Necesito, como la lluvia al sol. Y enumeraba cosas que se necesitaban. Te necesito como el sándwich al jamón, te necesito como la lámpara al... Ahí lo estoy buscando. Te necesito como el cadáver al muerto, no. Como el peño al calzoncillo, como el talco al zapato. Ahí lo estoy bajando en YouTube, así lo escuchamos mal. La producción online, en vivo. Bueno, ya está, creo que ya quedó clara la idea que eso es toda una porquería. No, no es toda una porquería. Todo esto nos gusta, hacete cargo, loco. Igual, la diferencia entre ustedes, por lo menos con Pablo, es que él dice que yo soy una cagada. Yo lo tengo que... Yo no. No, pero él, el caso de Pablo, él argumenta que los temas son una cagada y que a pesar de eso le gustan. Claro, es que sí, totalmente. Mirá, ¿cuáles son los méritos compositivos? Eso no, es lo discutible. A mí las cosas que son malas no me gustan. No hay una cosa mala que me guste. No, eso está mal, ¿cómo no? Ahí tenés. ¿Qué es esto? Lo que quería este. Ah, eso es Amaral y... Y tiene mucha onda la cantante, ¿eh? ¿Qué hijo de puta, boludo? Después me decís a mí que lo que yo pongo es aburrido, hijo de puta. Pero vos porque tenés un prejuicio. Pero escuchaste porquería. Una porquería. Escuchá cómo canta. ¿Cómo se llama la Anita Martínez? ¿Cómo es? No sé. Beatriz Taibo, la cantante de Amaral. Yo estoy mirando el video. Es un dato que no pienso. Lo único que no me gusta de Amaral es el gorrito del guitarrista. Es lo único que no te gusta de Amaral. Tiene temas muy lindos. Estuve a punto de ir a verlos, pero ese día creo que tenía que tomar mate a la tarde, no sé. No, fuiste, ibas a ver a Amaral. Y hubiera ido, porque, escucha. Necesito. Parece un tema de La Torre acústico. Como la lluvia. Como la lluvia al sol. Uy, ¿y dónde está Beto Cuevas? Después. Para no, acá. Para colmo hay que esperar a Beto Cuevas, boludo. En este momento se está acercando, está entrando al estudio, se está acercando al micrófono. Beto Cuevas es un ser indeseable, que sí, sin embargo en este tema participa y lo hace dignamente. Esto es una porquería de verdad, no te la puedo defender, pero a mí me gusta, sea. Bueno, no me pero importa. ¿Vos decís que esto es bueno? Sí. Porque esto es una buena. Vos decís que no sabes discernir entre bueno y malo, si te gusta es bueno para vos. No, ¿esto te parece bueno? Sí. ¿Esto te parece algo bien compuesto, bien producido? Sí. ¿Te parece bien cantado? Lo que pasa es que el sonido de YouTube es malo, por eso suena mal, pero el tema es maravilloso. ¡Maravilloso! Y Beto Cuevas que se quede dormido. Podemos seguirnos, porque acá Beto Cuevas no está, ¿eh? Y... Hay una mina... Capaz que en esta versión no participó, sacalo, pero... Sacalo. Ah, lo que pasa es que esta es una versión... Debe ser un demo esto, por eso suena mal. Ah, por eso. Ojo con esto, ¿eh? Mira, me voy a ir, voy a dejar todo en silencio para darle un poco de emoción a este asunto. Una banda muy chota. Que se corre del costado bizarro de que ustedes están mostrando. Yo no, para nada. Para hacerlo ¿por qué bizarro? Un poco más digno. Bizarro? A ver, pues. Banco esto. Take my photo off the wall if it just won't. ¿Pero y cuál es el problema? Que la banda se llama Jet y es una garompa descomunal. Sí, es una poronga. Pensé que era Kim. No. El primer disco de Jet tenía un par de hits. Esto para mí es una que no estaba mal, pero sí, después fue como una cosa Beatle obvia, ¿no? Pero yo te, a mí me pones esto en un taxi. Es como Leno mezcló con Chris Moreno. Claro. Es un Coldplay. Es un Coldplay de una serie de Chris Moreno, claro. Es muy Coldplay. Muy choto. Pero tiene cierta calidez, emoción que no tiene Coldplay, para mí. Me gusta el sonido de la batería, medio sexy sexy de los Beatles, que es un robo también. Te iba a decir, recontra Beatles. Sí. Y la voz viene de otro lado, ¿no? Es una porón imperceptible, indeseable. Sí, intrascendente, la exacto, verdad. Intrascendente. Eso quería decir. Intrascendente, no, ni fu ni fa. Y hablando de intrascendente, este me lo van a bancar. No será Peter Cetera. Sí. Una voz muy parecida a la del Pato Lucas. Sí. Mirá, no pensé. Este ahí podría ser. Pará. Le toqué el corazoncito a Pablo. Este podría ser un gusto culposo mío. Sí. Demás. Ahora, habían bandas muy grandes que eran gigantes con cantantes de mierda. Sí. O por lo menos muy discutibles, como Eros Ramazzotti o esta. O cree que le gusta Revive. Este tipo no es un mal cantante, no me jodas. Pero no, voces, escucha. Parecen voces de Che en joda, de Negro Álvarez. Escucha. No es mal cantante, boludo. No es mal cantante. Te digo, con voces logra unos agudos que son jodidos, sobre todo si uno trata de cantarlos. I don't wanna lose you. Bueno, está bien. No hay forma de seguirlo. Sí, en realidad es el mismo cantante de esta. Yo creo, pero no cambies. Lo que me gusta es que este tipo esté siempre comprometido con la educación argentina. ¿Cómo? Estuvo siempre comprometido con la educación argentina. Por Peter Cetera. Muy bien. No, pues bueno. Yo creo que no puedo separar de esto del videoclip. Claro. Que muestra las mejores escenas de Karate Kid 2. Ay, peor. Que a mí. No, no, la 1. Costumbre de mierda. No, la 2. Costumbre de mierda, video, tema de película cuyo video edita parte me de me corto un brazo en vivo. No hagas eso. La 2. La 1, papá. No, The Glory of Love es cuando él se enamora. Y es en la 2 cuando se va a acoso y le ponen el triqui triqui para que golpee. Te juego lo que quieras, boludo. Hacelo acá, buscalo, mirá. Hablando Peter de Peter, tenés Cetera, otra de Peter. Karate Kid. Mirá. ¿Vamos a estar enumerando temas hasta las 2 de la mañana? Sí. Mirá, cortate el brazo, putito. No, bueno, tienes razón. Tráeme una. Ay, ay, ay. Porque está el momento que ves a la muchacha japonesita. Déjalo ahí. Bueno, en el video, por eso. Esto sí que es indefendible. ¿Puedes? Para mí, pero bueno. Porque si los otros eran agudos cuestionables, estos ya son. Che, Gustavo, ¿te quedaste con eso? ¿No tenés más nada? Me quedo con los agudos de... No pensé que había que tener tantas canciones. Me quedo con los agudos de Rio Speedwagon. R.E.O. No, un dolor de huevo inflable. Es una banda que no me gusta. Ah, pero... ¿sabes qué tema me encanta? ¿Cuál? Un tema que me volvió loco se llama Clásicos. Abaracate Classic. Tum tum. Abaracate Macagache. Oh my love. No, abaracate the day to day, John. Abaracate Fine. Abaracate Bam. Abaracate My Classic. Que tiene como que todo te digo, el para, mismo tono, ¿viste? El tema que te digo clásico tenía una versión en español, creo que de Orlando Netti. Camino al revés. Letero sin paz. Ya sé cuál decís. Tirar a ti. Ta tiririta. Ya sé cuál estás decís. Cantando este vos, igual. Sí. Estás cantando el de Europe. No, este tema es muy. Temazo. Un temazo. Qué sé yo. Esto ya me parece que está más allá de cualquier ironía. Ah, o viste, cualquier. Temazo. Sí, no. Pero. Day. Uy, no, acá trajo. Esto que traje. Esto es hacer trampa. Paul, esto es de trampa, pues esto no es una canción lo que trajiste. No, mirá lo que trajo este. Esto no es una canción. Come on everybody. No, esto no es. Esto es que es un enganchado. ¿Quién sos, boludo? Ta ta ta ta ta. Es un tema de Javier Zucker. ¿Qué es? Ta ta ta ta. Aparte que es una poronga. En realidad, ¿sabes qué? ¿Por qué traje este? No. Porque el primero, este es el segundo tema de Jive Master and the Master Mixers, ¿no? Sí. Que lo que hacían era agarraban temas clásicos de los 50, 60 y los ponían una base marchosa para que la gente los baile. Escuchá ahora la transición, por ejemplo. Malísimo. Ay, qué inferno de Fat Boys. ¿Qué pasa? Una garza total, tres gordos negros. ¿No te gustaban? Esto era de Fat Boys, ¿no? No, esto es Chubby Checker. ¿Te acordaste, no, Fat Boys? Sí. También hicieron los Fat Boys esto, pero esto es Chubby Checker. Ah, mira, que es el que hizo el twist. Y este tema que es Let's Twist Again. Una garcha. Like we did. Ah, no, Twisting Time is Here, claro. Como hicimos el año pasado, dicen. Esto es una poronga. Sí. Pero me estas cosas que son recontra trash, en su momento me gustaron porque era una buena forma de... que la gente baile estos temas. Claro, que esto es como el nuevo carnaval carioca en un momento. Fue medio. Tenía esa función, ¿no? Y hubo un momento. Enganchado de sí, boludez. Hubo un momento, por eso el culposo. Sí. Mensajes en. Soy tu padre. Llegados al 3333373373333. Adelante, Pablo. Bueno, habíamos quedado. Dale, en carne de Tincho. ¿Cómo bueno? En Tincho, que es Brandona, boludo. Tincho dice: me estoy cortando las venas con la tarjeta SUBE, manga de soplabraguetas, por uno de los temas que pasamos hace un rato. Muy buen insulto, soplabragueta. Berto dice: con Berto, como me corta, mi placer culposo es ver siempre y cuando lo pasen por TV The School of Rock. O alguna mala, que son casi todas las películas de Adam Sandler. Igual, y escucharlo no es de Jack Black, es School of Rock. School of Rock está Jack Black, sí, acá confunde quizá los intérpretes, pero por ahí es que es School of Rock de Jack Black y las de Adam Sandler. Insoportable Adam Jack. También es mi placer. Ya lo banco, También mi placer culposo es escucharlo a ustedes. Siento culpa, pero igual los escucho, capos. Alejandro Romay dice, pregunta, ¿vieron The Angels Share, una película de el año pasado de Ken Loach? No. Y Vino para robar 2013. Sí, esa sí la vi. ¿No es casi lo mismo? No sé, no. Vino para robar la película de Winograd. De Jacobo de Winograd, con Emilia Estevez y Juan para allá, para robar. No la vi, no puedo decirlo. No puedo decir, no vi ninguna de las dos. Así que, shut up. Atención. Shut up. Cálmate. Siéntate. Estamos acá con una raqueta para vos. Vení. Pasá, ponete los cortos y vamos a jugar al tenis de mesa con Juan Carlos Mesa, que a pesar de tener ese apellido, nunca se puso en cuatro y le pusieron una garra arriba. Bueno, Hernán dice, todas esas bandas tecno de esa época de los 90s eran re ladris, porque cantaba una gorda negra y en los videoclips ponían unas minas re perras. Es verdad. Bueno, es ¿se acuerdan del caso emblemático de Milli Vanilli, por cuando ejemplo. Descubrieron que los que cantaban no eran ellos y descubrieron los originales eran unos discapacitados negros que por supuesto no iban a tener éxito si aparecían en público? Traje un tema de Milli Vanilli, pero no voy a pasar mucho. Y después Ricardo Iorio manda dos mensajes que dice, me están hiriendo la psiquis. Y otro que dice, estamos en la B, la concha de tu madre. ¿Esas dos cosas dice Iorio? Iorio está muy, sí. Mirá. Está, se nota que... Qué raro está... que no discriminó a ningún peruano, nada. Bueno, esta música se nota que le está causando ese... Y tenemos uno más. El que los quiere ver dice, che, está lindo leer los cómics de Watchmen con esa música de mierda de fondo y una manga de pelotudos hablando mierda. Muy buena la radio de mierda esta. Gracias, el que los quiere ver. Se nota que lee mucho el Almur, que dice muchas esas palabras. Sí. Lo que no leí, que le pregunto al amigo, lo de Before Watchmen, que es una especie de, bueno, continuación de la saga del cómic, ¿no? De Alan Moore y no de Gibbons. No es continuación, es previo. Una precuela, claro. Bueno, una pero precuela. Continúa el universo o lo expande. Sí, expande el universo, así pero es. Sin Alan Moore. Exactamente. Bueno, pero toma los personajes de DC Comics, o por supuesto no escritos por Alan Moore. Salimos acá. Por favor. A ver, ¿a dónde hacemos? Escuchamos a Chris Knox haciendo The Joy of Sex y volvemos en un ratito. Por qué favor. Lindo. And there's a fine line between them, and there's baby. Do not cross the subject. Yeah, do not insult. Yeah, do not get schemes. Yeah, do not hand to hand. Yeah, do not on a shit. ¿Saben qué es esto que suena? John Spencer Music Production. Parece John Spencer, no tenés razón. No, no, ¿pero no qué es? Es. Pero por favor, decime qué es. Es un disco que grabaron en el 96, tres loquitos. Alan Vega, una de las mitades de Suicide. Alex Chilton, un prócer, uno de los creadores de Big Star. Y un muchacho que se llama Ben Bogan, que tiene un par de disquitos ahí simpáticos, pero es famoso más que nada por hacer música para series de televisión. Es un tipo que se hace el prodigioso, ¿no? Sí, sí, pero igual tiene como un guitarrista, claro, con los vicios de... Pero le gusta mucho la música de los 50. Con los vicios del virtuoso. Bueno, Alan Vega, Alex Chilton y Ben Bogan sacaron, se juntaron un fin de semana, hicieron un disco en el 96 que se llama Cubist Blues. Lo grabaron un fin de semana, que es como esto que están escuchando, como una improvisación. Puntos de partida chiquititos, y después es medio un cuelgue, y es algo así, y es moderno, medio primitivo, cavernícola. Muy lindo esto. Y como así, como medio tripero. La verdad que está buenísimo. Consíganlo, Cubist Blues, es una experiencia simpática, una locura que les va a gustar. Yo mientras hablo trato de meter los dedos donde corresponde para hacer cosas como esta. No metan la pata. Soy quien soy, soy tu padre, soy para vos. Soy tu padre. Soy tu padre, soy. Y es el momento de hablar de series. ¿Estás en serio? Estamos en seriados. Brigada, por ejemplo. Brigada. Chorpe, Patrulla Jules, Diri Bennett, Mario Baracco. Ah, ¿te acordás los nombres? Sí, por supuesto. Muy bien. Era Mario, no, George Pepper como el señor Smith, sí. No, Aníbal Smith. John Aníbal Smith, Dry Jules como Murdoch, Dirk Benedict como Fass, y Mr. T como Mario Baracus. Mario B.A. Baracus. Exactamente. ¿Sabes qué era el B.A.? Buenos Aires, vas a estar bien. Sí, no, Baratitud. ¿En serio? Sí, sí. O sea que era como una cosa casi de guapo, de hip hopero. Era Mario Mala Actitud Baracus. Mirá, nunca sabía. Bueno, hay mucho de Mario Baracus que no sabemos. Por ejemplo, vamos a develar signos o, ¿cómo se llama? Siglas de series. ALF, ¿qué quería decir? ALF quiere decir... Acosado a nuestros... No. Muy bien. Quiere decir vida alienígena en inglés. ¿En serio? Alien life form. Alien life form. Gary Coleman, ¿qué quiere decir? Quiere decir, gracias a Ramiro Somoza. Oh. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, BJ? Billie Jean. Ah, ¿en serio? O Billie Jay. No, ah, Billie Jay. Billie Jay, porque es hombre. Yo me acuerdo que en la presentación decía, algún día, Bear, te enseñaré a cantar. Le decía su mono. Su mono que se llamaba Bear. Bear, cerveza. Bear quiere decir, no, es oso. Ah, mira. El mono de BJ se llamaba Oso. Qué groso BJ. Qué lindo. Me gustaba cuando hacía eso que después empezamos a llamar crossover, que cuando BJ se metía en la serie de Sheriff Lobo. Porque en realidad es al revés. Ah, Sheriff Lobo salió de BJ. Sheriff Lobo salió de BJ. Claro, BJ era para los chicos jóvenes. Era un camionero que salía con un mono en la ruta. Todo el mundo sabe quién es BJ. Y se cruzaba con gente. Y para si esto es lo que haces vos todo el tiempo. Te estoy inventando. Pero no vas a comprar BJ con esa mierda que ponemos Black Tapes. Pero, Washington Post. Pero, ¿qué pasa? En el medio se encuentra con un enemigo que es Sheriff Lobo, que termina siendo su némesis. Y de ahí nace la serie Sheriff Lobo. Muy interesante. Yo me imagino que, por ejemplo, el pequeño Hugo Moyano sería fanático de BJ, ¿no? Claro. Antes de ya, como para mí que fue lo que lo marcó para dedicarse al tema de los camioneros. Puede ser, los pantalones ajustados de BJ. Imagino que, por ejemplo, no sé, Cavallo sería fanático de... No sé, decime alguna serie económica. No hay. No hay, por ejemplo, el pequeño economista que anda a la Delta. Hace un tiempo había una que era de la bolsa en Estados Unidos, pero no me acuerdo. Fanático de Wall Street, la película. Claro, seguramente. Bien, hijo de puta. Bueno, pero íbamos a hablar de otra cosa. Sí, vamos a hablar de una serie que vuelve el domingo que viene. El domingo que viene, que son las elecciones. Sí. El domingo que viene, yo ya canto PRI, no voy a estar. Así que los voy a escuchar, si todo sale bien, desde la lejanía. Espero que hagan bien. Uy, me parece que tenemos un programa solo con Javier Diz. Yo creo que no puedo venir, Sí, efectivamente. Bueno. Ah, ¿vos no podés venir tampoco? No sé, yo vengo solo. Creo que tengo que ir a Cuarteto de Nos en Mar del Plata y a votar. Uy, yo vengo solo, me la banco, traigo las trillizas de oro de acá que vengan y... Sí, y... también podemos repetir un programa. Bueno, ya lo veremos. No, el domingo que viene, escuchen. ¿Vas a venir? Obvio que voy. Firme junto al pueblo. Si no, podés traer a alguien que nos reemplace. Vamos a ver. ¿A quién? Son irreemplazables ustedes. A BJ y a su mono Oso. Bueno, ¿de qué serie van a hablar, viejo? De no sé nada. Vamos a hablar brevemente de una serie que es medio tonto que a esta altura del partido estemos hablando no de Breaking tan tonto Bad. Porque empieza el domingo que viene los últimos 8 capítulos. No tan tonto porque, tonto porque el que empiece a ver esta serie hoy, primero el que no la conozca, se merece ser llamado tonto. Sí. Pero además, medio tonto porque ya se está terminando y son los últimos estertores de una serie que ha demostrado ser una de las cuestiones más interesantes que hay en la televisión actual. Se llama Breaking Bad, fue creada por Vince Gilligan, que no tiene nada que ver con Gilligan la isla. Y la isla. Y fue creada, déjame que me haga de cuenta que lo sé, en el 2008. En el 2008 empezó la serie, entonces ahora va a terminar, quedan 8 episodios nada más que van a ser los que concluyan la historia de Walter White, o el señor White, interpretado por Bryan Cranston, que está pelado, que es un tipo que comienza la serie y le diagnostican cáncer. Lo vi. El tipo, una mente brillante, un científico de la hostia, que tiene muy en claro todo lo que es la química, y que termina por esas cuestiones feas de la vida siendo un triste profesor en el medio de la nada, en un pueblito en Estados Unidos, cerca del desierto. Se entera que tiene cáncer y tiene una bebita a punto de nacer y un hijo que tiene ciertos problemas motrices y, por supuesto, a su mujer. El tipo dice, ¿qué le dejo a mi familia? No tengo seguro, no tengo nada. Cuando me muera, se quedan en la calle. Cuando yo me muera, cantaba. Exactamente. Y no era con... Celia Cruz, ¿no? ¿Quién cantaba? No, bueno, no importa. No importa. La cuestión es... Maribel Medina, ¿no? Es que es el programa de televisión. Claribel Medina. Claribel Medina. Bueno, no importa. Entonces decide meterse porque se da cuenta a través de un accidente que parece que hay un muy buen negocio en la venta de drogas. Y empieza a utilizar su conocimiento, su sapiencia química para... hacer la mejor droga que hay en el mercado, metanfetamina, la droga, una especie de Paco, una cosa así, así, que te hace bomba. Lo que me pregunto, destruye. Pablo, me imagino que lo sabrás, todas las muestras que aparecen de preparando el material, haciendo esa cocina de drogas, cuando cortan, no sé, cuando ponen una casi una especie de utilísima de la droga, de la metanfetamina. Sí. Eso está, me imagino que tendrá una un basamento científico, habrán investigado el tema. Sí. Ahora, no lo muestran, vos mirás, no lo muestran, digamos, no lo muestran. Porque si no miro y empiezo a hacer yo metanfetamina. Hay algunos conceptos, tuvieron mucho cuidado de que no sea un ¿cómo un se alegato, una de la escuela técnica, claro, o algo así, digamos, un programa donde uno aprenda paso a paso cómo hacer metanfetamina. Claro, incluso los lugares donde después lo podés vender y eso. Claro, pero sí tienen un montón de cuestiones que tienen que ver con el movimiento en la calle de las drogas y qué sé yo. La serie es muy buena porque empieza con un protagonista vencido por la vida, tratando de capearla y de revertir un poco su situación, por lo menos desde el lado económico, y cómo esa persona se va transformando de a poco en un verdadero monstruo. A mí lo que me llamó la atención, viendo las primeras dos temporadas, que al igual que, por ejemplo, en Los Sopranos, los tipos, los protagonistas, son tipos que existen en realidad. Exactamente. Digamos, la esposa del tipo, el cuñado, el hijo. Quizás la única excepción sería como el chaboncito, digamos, el drogón, que sería como el personaje por ahí, para mí, menos profundo o más estereotipado, ¿no? Como el hip hoperito, el boludo drogón. Pero todos los demás... Jesse, tienen, no te metas con Jesse. Bueno, pero digo, vos ves otras series como Lost, me parece, que tienen una... parecen casting de Gran Hermano, ¿no? ¿Te referís al physique du rôle? Sí, al el digamos, chino, el negro, sí, el lindo, pero que no son pelado, tipos lindos a los Hollywood televisivos. No, pero digo, no son a nivel televisivo lindos. No, y tampoco lo es este chico rubiecito que decís, el bueno, hip-hopero, pero ¿no? A está... mí me pareció el personaje que menos profundidad tenía. Bueno, yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene la serie es justamente trabajar la profundidad de los personajes y de las situaciones. Es una serie muy bien escrita, con mucha inteligencia, con un desarrollo muy puntual en los personajes. Para mí, yo siempre hago hincapié en esto, para mí no hay nada más importante que tener buenos personajes con verdaderos planteos, con verdaderos problemas, porque es la forma en la que primero uno se puede linkear, se puede asociar a ese personaje, pero después, por otro lado, es lo que hace que avance la trama, ¿no? El drama hace que avance la trama. Y en Breaking Bad hay mucho drama y mucha trama. ¿Se entendió? No, pero todo con nada, me gustó. Me gustó, sonaba lindo. Breaking Bad, entonces, quedan 8 episodios nada más para que se termine una serie muy interesante, con unos momentos bastante jodidos, con situaciones que hacen que uno se plantee si acerca de eso, que uno se plantee si acaso en la televisión se hicieron cosas así antes. Breaking Bad tiene ya como un universo paralelo con serie, película, videojuego. Hay otra, digamos, hay mercado alrededor, hay artículos. Hay artículos, hay merchandising. Y una ahora... cosa extrañísima que va a pasar es que se va a hacer lo que se llama un spin-off. Exactamente. Una serie. Lo que pasó con BJ y Jerry Flow. Sobre uno de los personajes, secundarios, muy secundarios, muy simpático. Quizás el toque de humor que tiene la serie, que lo tiene por momentos. Humor jodido, pero humor al fin. Negro, negrísimo. Es el personaje del abogado de esta pareja de narcotraficantes. Que era Raúl Salzman, ¿no? Algo así Saúl, se llamaba. Saúl. Van a hacer una serie, sí, pero que no tiene mucho que ver en tono, ni siquiera en formato, sino es más parecido a una sitcom. Van a ser capítulos muy cortitos, de 20 minutos. Y de humor, va a ser puro humor. No va a tener mucho que ver. Raúl Goldman, creo que Saúl era. Saúl Goldman. ¿No? Sí. Goodman. Saul, Better Call Saul. Mejor llamen a Saul. Que Saul es, precisamente, como dice Javier, el comic relief o el alivio humorístico de la serie. Pero además es un personaje que tiene mucha vida y que apenas empieza, si bien con la gravedad de la serie se va atenuando un poco su humor, empieza con un tono muy gracioso porque es un abogado absolutamente chanta, de esos que saben cómo hacer todas las triquiñuelas para engañar a la ley. Sigue, Gustavo. Te pregunto, digo, ¿cuántas series, o que al menos se acuerden en este momento, han pasado de la televisión al cine y con qué resultado? Hijo de puta, ¿cómo haces esa pregunta? ¿Qué sé yo? Sí, 7 millones, boludo. Bueno, pero por ejemplo yo me acuerdo... con exactitud el número... Pero para, tampoco es una cosa tan pero habitual. Desde los 50 que las series pasan... ¿Qué pelotudez? Hay 10 millones. Sí. Bueno, no dije nada. Hay 10 millones. ¿Te querés una pregunta más difícil? Sí, dale. ¿Cuántas series pasaron de libro a Sifón de Soda? Bueno, ahí te puedo decir que ninguna, por suerte. ¿Cuántas series pasaron de serie a tampón? Tampón mojado con sangre. No, no sé, pero Breaking Bad sería una, porque hay mucha sangre en Breaking Bad. Podrían lanzar, ¿no? El tampón es Breaking, de Breaking Bad. No, estaría ser. Mal. No estaría mal. Sería un éxito. Con la sangre de alguno de los protagonistas. Bueno, ¿no? La voy a ver. Yo vi las primeras dos temporadas y... Terminala, porque aparte va subiendo, ¿eh? Ah, va subiendo y subiendo groso. Y subiendo. ¿Dónde y se llega? Compra? ¿En Frávega, Musimundo? Sí, están todos los capítulos en el Luna Park. Hay un señor en la calle que te los vende. Yo quiero poner un temita que trajo Pablo. Sí. Que yo no sé cómo se anima a traer esto. A ver, me da vergüenza. No sé cómo va a ser para defender esto. A no ver, tiene que ver con los placeres culposos. A ver. Esto es parte de la musicalización de Soy tu padre. Oficial. Sí, señoras, sí, señores. Esto que suena es Victorian Machinery. Red Hot Chili Peppers. Hijo de puta. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Soy tu padre. soy tu padre. Somos mucho más que dores. Soy tu padre, soy. Bueno, bueno, bueno, está bien, está bien. Yo entiendo que no les haya gustado Victorian Machinery, el tema este de los ricos chili peppers. Hubiera puesto Victoria 1000. Yo entiendo que no les haya gustado, pero Victoria, yo les hago una pregunta. ¿Qué te pasa? Yo les hago una pregunta. ¿Acaso no les parece que tiene como alguna búsqueda un poco distinta con relación a lo que venían haciendo los ricos chili peppers después de todas las vergas que hicieron del disco Blood Sugar Sex Magik para acá, que son todos unos temas que suenan todos igual? ¿No les parece algo un poco distinto, eh? No, un poco igual a todo, abuelo. ¿No? Pulgar abajo. Dos pulgares abajo. Igual está bien, la intención estuvo bien. Sí, sí. Yo estoy buscando desde Blood Sugar Sex Magik, que estoy buscando un disco de los Red Hot Chili Peppers. ¿Pero para qué? Te recomiendo buscar otra banda. Que te recomiendo escuchar otra música. Sí, bueno, sí. O quizás es el momento de no escuchar más música y pasar a otra cosa. Claro, quizás. Que vos pasamos a otra cosa, libro, por favor. Veo película. Sí, no sé. Cocino radio. Si no tuviese. Yo sí que te recomiendo algo, Pablo. Te recomiendo algo para que le incluyas en tu vida. Ah, me gusta eso. Acá hemos recomendado golosinas, hemos recomendado recursos técnicos. Cactus. Bueno, hemos recomendado vegetales, utensilios para la cocina. Sí. Hoy vamos a recomendar un animal. ¿Otro animal? ¿Otro animal? Cuando bueno, hablo, ¿todos los días recomiendo un animal? No todos los días. Hemos escuchado las recomendaciones del tigre. Sí. Bueno, señor animal. Ah, hemos escuchado la recomendación de... ¿Qué otro animal? No me acuerdo. Sí, varios. Yo me acuerdo ¿Y cuál? ¿Tiene alguna queja? No. Estoy pensando porque quiero descartar para... A mí, ¿sabes qué me gusta? ¿Sabes cuántos animales... A mí me gusta el último, adivinar. A ver, ¿sabes, según las Naciones Unidas, cuántos animales hay computados? No, ¿que usan computadora? No, boludo, ¿cuántos animales hay en el registro de animales mundiales? ¿Cuántos hay? 720. 700, son poquitos. No, hasta hay más. No, hay 720. Hay más. Hay 122 países. Sí. 6 continentes, 122 países. Hay mucho más vegetales, son 7000 especies de vegetales. Sí. Entre ombú, algarrobo y demás. ¿Y cuántos te dije? 728, te dije recién. 22. 722. Dije. Hoy se encontró uno nuevo. ¿Eh? El faratún. ¿El? El farantún. Farantún. Porque cada un mes más o menos aparecen animales. Todavía hay muchos animales por conocer. ¿Y el vas a hablar del farantún? No, el farantún no, porque recién lo están investigando. Cualquier cosa que me traigas después del farantún no me interesa, sabelo. El farantún es un animal luminoso y musical. ¿Y dónde vive? Es el único animal que se enchufa. Ah. ¿Y pero entonces es un animal o...? Es un animal. Vos sabés que hay animales de la fauna abisal, es decir, animales de las profundidades marítimas, sí, cuando ya la luz no ingresa, porque están en las profundidades más oscuras, ajá, que desarrollan órganos lumínicos. Por ejemplo, el farantún. No, el farantún. El farantún desarrolla, te dije, enchufe, pero... ¿Dun? Farantún. Conté. Es fanático del Britpop. Y de los Beatles, sobre todo. Ustedes se ríen, pero el mundo animal es entra todo, es maravilloso. Pero bueno, si vamos no a hablar de uno de los animales rápidamente para recomendarte. Este sí es conocido, se puede encontrar en cualquier comercio serio. Gato, sería un gato. No, estamos hablando de un ave, el pavo real. No recuerdo ningún comercio donde haya encontrado un pavo real, pero me parece ¿a cuántas que está... casas de pavo reales fuiste? A pocas. ¿Fuiste al Emporio del Pavo Real? Estamos escuchando un tema de un cantante que tiene cabeza de pavo real, sí. ¿Fuiste a la casa del pavo real? No he ido. La casa del pavo real. Sí. Qué lindo. ¿Y qué venden? ¿Y qué van a vender? Pavos reales. Y artículos para pavos reales, por supuesto. ¿Qué artículo puede haber para pavos reales? Platos, ¿plumo? Jaulas, alfombras. ¿Platos? ¿Cómo? Y platos para darle de comer, con motivos. Ah, para que se sientan... digamos, porque el pavo real es el único animal que justamente pertenece a la realeza. Ah, ¿tienen sangre azul? No, no tiene sangre azul, pero su propio nombre, el pavo real, es, digamos, para las aves es la máxima autoridad. Ajá. Como el rey de España para los españoles. Sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, viene un gorrión, viene un halcón y le da una orden al pavo real y la tiene que obedecer. ¿Y suelen dar órdenes jodidas? Sí. ¿Por ejemplo? Anda a comprarme el ámbito financiero. Y el gorrión tiene... ¿Cómo hace el gorrión para lo que pasa es que es difícil porque se le cae la moneda con el piquito. Además debe pesar... 7 veces, y 8 aparte, lo que pesa el gorrión. Más 20. Cada vez que, por ejemplo, el kiosquero está acostumbrado a venderle a la señora, al ámbito financiero, al gorila, sí, Clarín, etcétera, al comunista página 12. Pero viene un gorrión con la monedita y le dice: es que pipi, financiero, y no le entiende. ¿Cómo le dice? Pipi, financiero. No desarrolla. El gorrión sabe muy pocas palabras. ¿Por ejemplo? De pocas letras. Sí. Blur. Agua. Blur. Blondie. Blur. Pulp. Claro. Todo eso sí. Por ejemplo, Red Hot Chili Peppers jamás podía escuchar. Pero puede decir RCHP. IKB, no Ilia Kuriaki, por ejemplo. Ah, claro. IKB puede por decir. Ejemplo, le gusta CQC. Los programas que lo podés minimizar en tres letras. O sea, casi todos. Todos. CQC, RPP, PMM, STP. Bueno. STP, soy tu padre. Bueno, exactamente. Seguramente hay muchos pavos reales escuchando en este momento, así que un saludo para todos ellos. Bueno, el pavo real, como te digo, es un ave de la realeza. Pero sin embargo, para el hombre se invierte completamente los roles. Cuando un pavo real entra en tu casa, te obedece, pasa justamente por una cuestión como de rey esclavo. Exactamente. Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Viste que la naturaleza es sabia y a veces regula, ordena para que no se colapse todo. Entonces, cuando un ave es tan autoritaria en su hábitat, digamos, con sus propias con su propia especie, con sus propios hermanos, con el hombre se somete al pedido más extremo. Peor que un perro. Mucho peor. En realidad, eso de que el mejor amigo del hombre es el perro es falso. Es el pavo. El pavo real. El pavo real. Porque hay pavos que no son reales, ¿no? Ahí está el pavo irreal también. Claro. El pavo irreal es el que, por ejemplo, se come en la cena de Acción de Gracias, en el Año Nuevo. El que se come las uñas. El que, por supuesto. Pero el pavo, hay mucha gente que, por ejemplo, que tiene gustos exquisitos o quiere, no sé, no consigue, por ejemplo, por ninguna mujer para hacer el amor, pavo, pavo real. ¿En serio? El pavo real es a básicamente... A ver, para, escucha, sí. escucha esto. Sí, no sé qué tiene que ver esto con... No, porque esto... Ah. Subir un poquito. Esto me hace pensar en lo que me acabas de contar. ¿Cómo okay. es eso que hay hombres que usan el pavo real como claro. sustituto femenino? Bueno, vos sabés que a veces la relación entre el hombre y la mujer es muy difícil. Porque las mujeres son muy extrañas. Sí. No como los hombres, que son muy simples. ¿Y entonces? La mujer, por ejemplo, tiene 6 millones de neuronas. Ajá. ¿El hombre sabe cuántos tiene? ¿Cuántos? 24. Oh. Fíjate la infinita complejidad de la mujer y la primitiva simplicidad simpleza. Del hombre. Simpleza. Total. En vez, ¿sabes cuántas neuronas tiene el pavo real? ¿Cuántas? Cero. ¿Cómo cero neuronas? Cero neuronas. No, no piensa entonces. No piensa. Ah, ¿y, sí. ¿Y para qué pide el libro si no lo puede leer? Porque lo siente. ¿De jodido qué? Lo siente. Bueno, y entonces... Pero por ejemplo, vos le pedís sexo anal al pavo real. Sí. Y te abre su cola esplendorosa. No. Encima, con esa cola de colorido. Y cuando vos lo penetrás, se le prende fuego la cola. Se ilumina. Cuando... Sin, o sea, acá el enchufe va por otro lado. Entonces cuando se la enchufa, es uno de los pocos animales que cuando le haces sexo anal cambia de color. Moria Kazán y el pavo real, básicamente los únicos dos animales que tienen esa Moria función. Moria Kazán también. También Moria Kazán cuando la sexo anal se pone fluorescente el culo. ¿Solo el sexo oral? Solo el sexo oral, anal. Así que yo recomiendo a la gente sola, a los muchachos, a los señores taxistas. Van. ¿Qué los taxistas? Pobre taxista. A los taxistas que nos escuchan en este momento manejando por Corrientes y Callao, sí. O por la calle Estado de Israel, van enfrente a Sibals, sí. Sobre Callao, está el café, la Academia, sí. Al fondo de los billares, atrás del baño, hay una fábrica de pavos reales. ¿Fábrica de pavos reales? ¿Cómo sí. fábrica? Y bueno, son con... es un animal criado genéticamente. Ah. Y ya los preparan con el culito sabroso. Sí, los hacen, por eso las neuronas se las sacan para que el hombre pueda abusar de ellos sin problema. Ah, ok. Y es como un zombie el pavo real. Claro, vos tuviste. Y aparte, le lima. No quiero mandarte al frente, pero ¿tuviste sexo con un pavo real? Sí. Y... con 6 a la vez. ¿6? Sí. Ah, tuviste. Pero hice como. Sí, partusa como, real. Sí, hice como una serie de. O sea, yo penetraba en una pavo real. El a otro y a otro y a otro. Y el otro me enganchaba conmigo, claro. Como una especie de redondel hacíamos. Un círculo real. Y sí. Poníamos un tema de. Pavement. Ah, mira vos, que le gusta Pavement ahí. No, pero gran. Porque Pavement. Ah, Pavement. Es lo primero que se me ocurrió con Pavo, ¿no? Está bien. ¿Qué crees que haga? Está hace 10 minutos tratando. Y una pregunta. Una pregunta. Y aparte. ¿Los picos no usaste? Los picos estábamos para... en la calle Pavón también. Sí. Sos un pavote. Y aparte puse la pava en el fuego porque tomó unos mates, ¿no? Claro. Después, en vez de fumar el cigarrillo. Che, no usaste los picos, solo sus... No, los picos están redondeados. Ajá. Mirá que sabe que la naturaleza. Viste que hay muchas aves que tienen el pico con mucho diente. Sí. Eso es muy peligroso. El pico con diente, ok. Pico dentado. Claro. No existe eso. Está muy bien, está muy bien. Pico dentado como una sierra. El pavo no tiene dientes. El pavo tiene pico de goma. ¿De goma? De goma, sí. ¿Para qué? ¿Para tirarte la idea? No, para que sea todo más... La operación oral sea más feliz. Ya está preparado, entonces. Serían como grandes muñecas inflables. Exacto, casi no hay diferencia. Una muñeca inflable con pluma sería un pavo real. Muy bien. Así que esa es mi recomendación. Te digo, vas al Café La Academia, al fondo, haces así... tres veces y se abre una compuerta. Detrás del inodoro, atrás del vómito del señor que cuida, bajas una escalerita... Porque también no es fácil de... No es para cualquiera. ¿A cuánto el pavo real? El más barato, 700 pesos. Bueno, no está mal. Pero te dura 6 meses. ¿Solo 6 meses? ¿Por qué? Y porque son animales que tienen... No es lo mismo... O sea, duran esa cantidad. O sea, al año se mueren. Se pincha, como la mujer. No, se mueren. ¿Sabes cuánto... por ejemplo, cuánto vive un mosquito? ¿Cuánto? Un día. Y en los pavos entonces 6 meses. 6 meses. ¿Sabes cuánto dura un buey? No. 3 horas. 3 horas dura un buey. Menos que un mosquito. Por eso hay tanto. ¿Viste los documentales de África? Que hay... no hay más. Están en extinción. Pero vos pones una cámara en África y dejarla 6 horas y se empiezan a caer los bueyes. Los ves nacer y morir. Sí, sí, por eso hay tantos. La naturaleza va creando permanentemente. Viene el tipo que barre los bueyes y se lo dan de comer a los aguiluchos. Es así, chicos. Bueno, la recomendación del día, nada más. Casi nos estamos yendo, ¿eh? Un saludo para toda la gente del Crack Man Boom, el evento de cómics de Rosario, que hoy terminó, la verdad que espectacular, como todos los años, en su cuarta edición, ahí en el SEC, frente al río Paraná de la ciudad de Rosario. Hermosa ciudad. 4 días a pura historieta, dibujantes, editores, bueno... Genial evento, amigo, gracias. Ay, me duele la espalda, loco. Bueno, querés que te recomiende. Ahora voy a recomendar, pero sabes que el que los quiere ver dice que hablemos de la serie This is England. Si no la vieron, véanla, por favor, ya vamos a hablar de eso. Nunca también Hernán nos dice, ¿para cuándo vamos a recomendar una glándula? Ese mensaje es para vos. Bueno, la semana que viene. Alfonso Prat, si no, Puto. La otra. Alfonso Prat Puto justamente dice, no vengan el domingo que viene. Repitan el programa 12 que estuvo buenísimo. Bueno, perfecto. Hagamos todas las semanas el 12 y ya no venimos nunca más. No está mal, es una buena idea, ¿eh? Sí, lo podemos dejar en repeat. ¿Hay algún mensaje más, mi querido Pablo Conde? Sí, nos preguntan si tenemos películas para recomendar, nuevas, viejas, pirateadas. Yo recomiendo la siguiente, la nueva versión de Vengador del Futuro con Colin Farrell, Total Recall. Ah, es cierto, sí. La vimos juntos, está bastante, Pablo, bien, sí, bastante bien. Divertida, ciencia ficción, con un Colin Farrell entregado al papel. Entregado al papel. Para mí Colin Farrell es un arruina películas. Y te recomiendo otra que no tiene nada que ver. Pero esa película está muy bien, ¿eh? Te recomiendo otra uruguaya, la película 3, sí, de Pablo Stoll. Una película que supongo que se conseguirá en DVD, porque ya salió del circuito de cines. No está en DVD. Bueno, búsquenla por ahí, porque yo la pude ver cuando estuvo en el Gomón, aquí en una cuadra, en el Congreso. Y la verdad que me encantó, cine uruguayo. Carne chancho. Decía que te queremos, carne de chancho, que se está yendo y que dice que le ganó el sueño y que nos vemos el próximo domingo. Chau, cuando lleguen las elecciones. Va a llegar el momento de definir, de ser maduros y votar, porque este país te necesita, porque todos te necesitamos, porque todos necesitamos la visibilización para seguir procreando y cogiéndonos pavos reales, nacionalista, porque todo es necesario en esta vida, excepto lo que te regalan. Lo que te regalan no es necesario, tenés desconfianza, a menos que lo que te regalen sean el libro Doppelganger que te lo trajo Gustavo Sala de Crack Bamboo, que ahí está bueno y sí es un buen regalo. Y también, ahora que pienso, me regalaron toda la colección de la revista Mad, boludo, y no hablé de eso, y muchos, los primeros 150 números de la revista Humor. Por favor, la semana que viene la otra, un informe sobre la edición local de la revista Mad. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de las elecciones. Y hoy no hablamos de los avisos, no hubo ninguno de los avisos. Mirá, tenemos amontonados varios que lo podemos hacer la semana que viene. Tenemos amontoneros. Tenemos montoneros, tenemos patocheros, ¿Puedo saludar? Milongueros. Por lo menos, ¿puedo saludar? Dale. Hasta el domingo que viene. Ahí está. Chau, Pablo. Chao, Gustavo. Chao, estoy para un café. Yo también. ¿Vamos? No, bro. Cortamos jardita para mi maestro. Vamos. Bueno, no arranca. Dale, boludo. Quise poner play y no arrancó. Pero dale, que quedamos mal, boludo. La gente va a pensar que esto no es serio. Ahí está. ¿Qué pones? Mira. ¿Qué estás poniendo, boludo? Monty Python es esto. la, la, la, la. Esto es Jaime Rosa haciendo Beatles. ¿Eh? Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.